personal de la Brigada Investigadora de Delito Económico de San Antonio, el día de ayer en horas de la tarde, en virtud de la coordinación mantenida con la planta de revisión técnica de esta comuna, procedió a la detención de dos personas de sexo masculino, quienes en distintos horarios se presentaron a las dependencias de dicha planta con la finalidad de renovar la revisión técnica de sus vehículos, presentando a ambos sujetos para tales efectos documentación falsificada correspondiente a certificados de revisiones técnicas y de emisiones de gases adulterados, siendo ambos sujetos detenidos por la Comisión de Delitos Federantes de Falsificación de Licencia de Conducir y otras falsificaciones, delito que se encuentra contemplado en la Ley del Tránsito. Por instrucción de la Fiscalía Local de San Antonio, ambas personas fueron dejadas en libertad a la espera de citación por parte del Ministerio Público, realizándose además en el procedimiento la incautación de los documentos falsificados, los que serán enviados a peritaje al Laboratorio Criminalístico de Valparaíso, encontrándonos a la espera de instrucciones por parte del Ministerio Público para determinar la procedencia de dichos documentos.